Saludamos a Verónica Duarte, la directora de la agencia Sitia, acá en La Pampa. Verónica, Pablo, soy acá de Kermés. ¿Cómo andás? Hola, Pablo. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? Muy bien, expectantes. Bueno. Ahora sin lluvia, amanecimos con una lluviecita y dijimos, ¡ay Dios! No, ahora ya sin lluvia estamos armando todo lo de la expo, así que imagínate. Bueno, contémosles a la audiencia de qué estamos hablando. Bien, Expo Conecta Futuro, ya habíamos hablado sobre este evento que queríamos poner en territorio fin de año y lo logramos. Es una exposición, una feria que tiene que ver con mostrar y acercarnos a la tecnología de diferentes maneras, de diferentes formatos, y que sea una expo abierta a todo el público, ¿no? Claro. Abierta a la familia, a los pibes, a quienes tengan ganas de pasar un rato viendo primero lo que se hace en la provincia de La Pampa en términos de desarrollos tecnológicos. Para eso va a haber una empresa, una carpa de empresas de base tecnológica, algunas que se están incubando acá en el polo y algunas que son parte de la red de la provincia de La Pampa, que van a estar mostrando todo lo que están haciendo. La verdad que es muchísimo. La Pampa empieza a construir su lugar en este mapa de innovación y de tecnología, ¿no? Así que por un lado esa carpa, por el otro lado va a haber instituciones que van a estar mostrando sus desarrollos, no solamente tecnológicos también, sino ciencia, digamos, ciencia a partir de la Universidad Nacional de La Pampa, el CONICET, el INTA, el INTI, que van a estar mostrando parte de sus laboratorios, parte de lo que se hace en esas instituciones. Y después va a haber una carpa de talleres interactivos y de juegos, un programa como Código Pampa que va a estar haciendo su despliegue también en la expo, juegos de robótica y de inteligencia artificial para los más jóvenes, algunas batallas de gallos con influencer, un escenario donde van a estar mostrándose también todas estas nuevas herramientas, ¿no? Claro. Así que abierta al público, por supuesto. Claro, ¿y esto cuándo y dónde? 6 y 7 de diciembre, acá, en el Polo Científico Tecnológico de La Pampa, en General Pico, en el corazón del barrio Ranqueles, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, más o menos, ambos días, tanto el viernes como el sábado. Sí, estaba gratuita, por supuesto, ¿no? Claro, estaba viendo la grilla, es impresionante la cantidad de actividades que hay. No da para leerlas porque estaría un rato largo. Pero, sí. Bueno, desde el horario, desde que mencionaste vos hasta el cierre, lleno de actividades. La idea es que puedan participar de diferente manera. Al que le interese una charla puntual, muy específica, sobre algún habilitador tecnológico, algún lenguaje, alguna tecnología, lo tiene disponible. Al que le interesa jugar en la línea de robótica aplicada, puede estar. Al que le interesa estar en el escenario mirando una batalla de gallos de inteligencia artificial, puede usarlo. Al que le interesa ser parte de las empresas y reconocer lo que hacen y pasar y mirar y que le muestren y que pueda interactuar con los empresarios, también está. O sea, la idea es que puedas acceder a la tecnología, que hoy realmente nos interpela en todos lados, digamos. Hoy no es solamente en el ámbito productivo, en el ámbito de trabajo. Hoy nos transforma, digamos, cotidianamente. Entonces también cómo nos fortalecemos, ¿no? Nos fortalecemos como personas, pero también nos fortalecemos como comunidad. Y por otro lado, las cosas que nos ocupan y nos preocupan. Digo, toda esta cuestión de cuidados digitales en los adolescentes, una cosa que estamos transitando que para nosotros es muy importante, todo el tema de apuesta online, grooming, juego, toda esta cosa que hay que elaborar muy mucho con las familias, también va a tener un espacio en la expo. Y va a venir la gente de otras provincias para contarnos qué están haciendo, y van a venir un montón de speakers y un montón de capacitadores que también van a tener su espacio en charlas cortas, estamos hablando de charlas de 20 minutos, 30 minutos, que van a estar disponibles y uno puede participar indistintamente en una o en otra. Claro. Verónica, ¿la mayoría de los expositores, de los que vienen a mostrar lo que está haciendo, son pampeanos y pampeanas? Muchos son pampeanos y pampeanas, y muchos son de otras provincias que también están invitados. Ah. Sí, hay mucho pampeano, sobre todo, bueno, obviamente la carpa de empresas es empresas de la provincia de La Pampa. Todas las instituciones que van a ser parte son de la provincia de La Pampa. Y algunos speakers que nosotros consideramos que son especialistas en el tema y que, por supuesto, tienen mucho más para contar, vienen de otras provincias. Claro. ¿Sí? Y, Pero sí, para nosotros es muy, muy importante también mostrar lo que se está haciendo acá, que es un montón. Claro, sí, sí, sí. Y esta es la primera edición. La idea, me imagino, es que tenga continuidad a lo largo del tiempo. Eso pretendemos, es un camino que estamos iniciando, sí. Pretendemos que al menos, a ver, no digo todos los años, pero sí pensarlo como una expo cada 2 años que pueda estar articulándose y mostrando, así como otras expos muestran otras actividades productivas y económicas, nosotros mostramos el avance que ha tenido y la innovación a la que ha apostado el gobierno de la provincia de La Pampa. Y en esto tengo que agradecer enormemente al gobierno que ha depositado la confianza en Sitia para organizar esta expo, pero también a la Municipalidad de General Pico, que siempre estuvo presente, y al Consejo Federal de Inversiones, que financió toda esta expo y esta feria, ¿no? Claro. Que apuesta a esto, ¿no? Sí, sí. Verónica, definime en pocas palabras, es difícil, pero lo vas a hacer. ¿Qué es el polo científico-tecnológico que funciona ahí? ¿Qué es? ¿Qué onda con el polo? A ver. El polo es un predio, sí, que tiene 3 naves, que en este momento hay en marcha una nave, que es el centro de incubación. El centro de incubación es, vos tenés un proyecto que querés desarrollar vinculado a la tecnología, vinculado a la actividad, a la economía del conocimiento, vinculado, por ejemplo, al desarrollo de software, a la electrónica, a la automatización, a la robótica. Pero lo querés poner en marcha. Bueno, está bien, perfecto. ¿Tenés las herramientas? No, me faltan un montón de herramientas porque no sé cómo empezar. Bueno, vení, anotate en una de nuestras convocatorias. Si salís seleccionado para ser parte del polo, te incubamos. ¿Qué significa te incubamos? Te acompañamos durante todo ese proceso de desarrollo empresarial. ¿Sí? Este proceso de desarrollo empresarial tiene etapas. Hay gente que viene con un prototipo, hay gente que todavía no tiene el prototipo, hay gente que tiene cierto grado de venta de ese prototipo, otra gente que no ha avanzado todavía. Bueno, y de esta manera vamos acompañando todo ese desarrollo de evolución empresarial durante, depende en qué momento de estadio, ¿no? Uh-huh. 1 año, 2 años, 3 años, y se tienen que graduar para darle lugar a nuevos proyectos productivos, vinculado siempre a la tecnología, por supuesto. Sí, sí, sí. Este centro de incubación hoy tiene 12 empresas incubándose y desarrollándose. 12 empresas que en algún momento se van a graduar. Claro. Y sí, le tenemos que dar lugar a nuevos proyectos. Entonces la convocatoria a la ventanilla es abierta y permanente, y nosotros evaluamos en 2 momentos del año todo lo que se va presentando. Ahora en diciembre tenemos la evaluación de todo lo que ocurrió durante el segundo cuatrimestre para darle lugar a un nuevo proyecto el año que viene. Ah. Bien, bueno, y ahí hay posibilidades de acceder a financiamiento y todo eso. Además, claro, ahí no. ¿Qué pasa? Cuando uno entra al polo, tiene todos los servicios del polo, porque vos encontrás acá un lugar de uso privativo para trabajar. O sea, tenés tu oficina, tenés tu espacio, tenés tu box de incubación, ¿sí? A partir de ese box de incubación tenés todos los servicios vinculados a nuestros gabinetes de asistencia. Vos tenés que, no sé, legal, tenés tu abogado. Contable, tenés el contador. Vos necesitas financiamiento, bueno, tenés acceso a las líneas de crédito con las que accede el Sitia, ¿sí? Entonces, todo esto hace que el desarrollo de esa empresa sea mucho más factible, porque tiene un montón de acompañamiento. Obviamente tiene toda la infraestructura del polo también, la sala de capacitaciones, los servicios vinculados al polo, la sala de reunión, el coworking. Entonces, se supone que tiene mucho más posibilidades de éxito, lo que no quiere decir que lleguen todos. Claro, sí, sí. También esto lo aclaro, ¿no? Claro, sí, sí, sí, más vale. ¿Y de estas 12 empresas van a participar en la expo? De las empresas que van a participar, van a estar tres de las empresas incubadas que ya tienen mayor desarrollo y que pueden estar mostrando productos y servicios que ya los están vendiendo, porque el resto viene como, viste que nosotros somos muy nuevos también, tenemos 2 años en territorio, o sea que nosotros hemos tenido proyectos que arrancaron en el 2022, que fue cuando nosotros iniciamos, que son los que van a estar mostrándose ahora porque ya tienen un grado de evolución para mostrar. Claro. Los otros proyectos que entraron en el 2023 están recién avanzando, y los que entraron en el 2024 en algún caso ya prototiparon, pero en algún otro caso ni siquiera prototiparon, con lo cual no tendrían nada para mostrar, están avanzando. Bien, bien. Bueno, así que 6 y 7 de diciembre, ahora el fin de semana, este viernes y sábado, ahí en el Polo Tecnológico General Pico, esta Expo Conecta Futuro. No sé si quieres destacar algo, remarcar algo, decirnos algo más, si no, gracias. No, esperamos a toda la comunidad de la provincia de La Pampa. Queremos que esta expo sea una expo abierta a todo el público, que se acerquen, que se aproximen. Yo sé que es una temática que por ahí genera como, no, ¿qué voy a estar haciendo yo? Mucha gente que se me ha consultado, no, son temas que no entiendo. Y la verdad es que son temas de la diaria de una persona. Entonces, los invitamos a que vengan, a que jueguen, a que interactúen, a que conozcan todo lo que está ocurriendo en la provincia y, por supuesto, todo lo que está ocurriendo acá en el pueblo y en Sitia, ¿no? Bien. Verónica, que sea un éxito todo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Verónica Duarte, la directora de la agencia Sitia, bueno, dando detalles de esta primera edición de la Expo Conecta Futuro, que va a ser 6 y 7 de diciembre ahí en el Polo Científico Tecnológico que tiene la provincia de La Pampa en la ciudad de General Pico, en el barrio Ranqueles.